cuidado les he, que te andan buscando. Cuidado en el monte, cuida la frontera, cuidado donde sé, que va complotando. Cuidado donde sea, que va complotando.